mirando en el vidrio. Esto es igual a hundirse en el mar. Bueno, ahí estamos, las 11 y 41 minutos en la República Argentina, y como lo veníamos hablando, hoy el 9 de julio se acerca, se nos viene. El próximo sábado será, tengo entendido que el evento, el 9 de julio, va a tener algún comportamiento particular. Me parece que para eso lo hemos llamado al doctor Carlos Smith para charlar un ratito con él. Buen día, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, bueno, primero, porque se nos acerca la fecha el 9 de julio, un evento, me parece, que instituido ya en nuestro pueblo hace muchos años, más de 10, creo, tengo entendido, y que, bueno, queríamos saber un poquito cómo iba a ser esta próxima jornada. Sí, bueno, sí, en realidad es una fecha que está muy arraigada en la comunidad. La verdad que hace, creo que 25 o 26 años que se viene realizando, con algunas excepciones. No se hizo todos los años, sí, por algunas eventualidades. Aquella vez con la gripe porcina, con la H1N1, no se hizo un año. Bueno, y en esta oportunidad también lo vamos a hacer en forma virtual, porque si bien los casos están bastante controlados, me parece, bueno, por una cuestión de cuidarse un año más, uh-huh, lo vamos a hacer en forma virtual, uh-huh, que nos gustó bastante el formato del año pasado. Sale muy lindo por televisión, porque obviamente la calidad de la imagen es distinta cuando vos estás retransmitiendo en vivo. Entonces, bueno, no es un formato que disgusta, y bueno, lo único que perdemos es lo lindo que era la presencialidad ahí, ¿no es cierto? Claro. Pero los artistas ya grabaron, así que bueno, vamos a ir ese día en vivo por Zoom, y los espectáculos van a estar todos grabados. Uh-huh. Se van a recibir las donaciones en vía telefónica, como todos los años, y vamos a hacer el tradicional acto del 9 de julio aquí en el hospital, en la explanada del hospital, y a continuación, bueno, están todos invitados desde ya a la inauguración de los 6 consultorios nuevos con los que va a contar el hospital a partir de 9. Esa obra se hizo con el aporte solidario de 2-9 de julio, recordando que estuvo interrumpido un año por la pandemia, que no se realizó directamente, y los aportes de las empresas que quisieron aportar de todas maneras fueron destinados a la compra de insumos hospitalarios para afrontar la pandemia. Compramos, claro, todas las bombas de infusión, compramos los monitores multiparamétricos que se fueron desgastando con el uso de la terapia, para armar 2 camas de terapia más por si era necesario. Gracias a Dios no hubo necesidad, pero bueno, gracias a todos esos esfuerzos, que siempre digo, en forma mancomunada, el hospital sigue adelante y puede seguir construyendo las cosas que son necesarias para adaptar un hospital de 1940 a las demandas de 2022, ¿no es cierto? Uh-huh. Con respecto a los consultorios, ¿son los que están por el acceso de la calle Tucumán? Claro, están enfrentados al campo que da el hogar, digamos, pero el acceso se va a seguir haciendo por calle España, ¿no es cierto? La administración va a seguir estando ahí, por lo menos por ahora. Ajá. Después, si hace falta, se da otro acceso, porque podés hacer un acceso por calle Tucumán. Pero para eso hay que liberar, y esa es la obra que queremos anunciar en este año, liberar el sector donde ahora está esterilización, porque ahí se puede hacer otro acceso si uno necesita, para la parte ambulatoria. Y este año está proyectado, no sé si se va a poder construir en un año, ojalá, Dios quiera, pero bueno, es una inversión igual o mayor a la de los consultorios, que es hacer un showroom, que es una sala de, traducido sería una sala de primeros auxilios para la gente que está muy, muy mal, en estado de shock. Puede ser un accidente de tránsito, puede ser un paciente infartado, puede ser un accidente en vía pública o domiciliario. Cualquier paciente que necesite una atención de emergencia pasa primero por esa sala, que va a estar contigua a lo que es hoy la sala de partos y en el mismo va a estar incluida en el ala de alta complejidad. Ajá. Al lado de eso, de esa sala, que lleva, conlleva como si fuera un quirófano y una cama de terapia. O sea, en una cama tenés que juntar todo lo que tenés en quirófano para poder hacer una cirugía de emergencia, ya sea una traqueotomía, un drenaje pericárdico, lo que sea, en un politraumatizado, una tracción esquelética. Se tiene que poder hacer radiología en esa sala, junto con una cama de terapia. Entonces hay que poner respirador, monitores, conlleva mucha aparatología. Ajá. Pero eso es algo que está súper, súper demandado hoy en el hospital. Tenemos el recurso humano, pero no tenemos el área para desarrollarlo, que es normalmente al revés. Los casos en el interior son el recurso humano. Uh-huh. Acá tenemos la posibilidad de contar con recursos humanos y no tenemos el lugar. Hoy por hoy, esa actividad se está desarrollando en la terapia intensiva, cosa que no es lo está mejor. Bien. Ahora, claro, porque más aún si llega a haber alguien, en algún paciente en ese sector, ¿no es cierto? Sí, ahora, seguro. No es lo óptimo para nada. Es lo que hoy por hoy tenemos. Ahora estoy justamente para aquellos oyentes, digo, para situarnos, básicamente hacer un repaso de lo que se ha venido haciendo, porque siempre uno, la pregunta que seguramente con la que terminemos va a ser, bueno, ¿qué falta? Pero vamos a lo que se ha hecho, digo, si uno lo mira con un dron al hospital, el sector del frente tenemos hacia la, cuando uno entra a la sala derecha, tengo entendido, están los pacientes internados individuales. Entrando hacia la izquierda. Sí, exacto. Ahí hay entrando salas de internación izquierda. Particulares, serían esas. Exacto. Sí, son salas. El hospital no tiene sala particular. No está diferenciado, ¿no? De una obra social o de otra, o que no tiene nada. Todos los pacientes tienen igual acceso a la salud. Ajá. Los que tengan obra social y los que no tienen obra social. Bueno. En el mismo día con un cirujano, un instrumental y se acuestan en la misma cama. Bien. Los consultorios tienen esa misma línea. O sea, no hay consultorios para cadenciado y consultorios para puntualizado. El hospital tiene la política de inclusión desde que nació. Uh-huh. Hubo una época así donde, obviamente, por una cuestión también de idiosincrasia y de sentimiento, había un ala que era para cadenciado y un ala que era sí. Por eso, desde que yo llegué al hospital hace 18 años, ya estaba todo integrado, yo no conocí eso. Uh-huh. Ya estaba todo integrado y la política de inclusión se venía desarrollando antes que se inventara esa palabra en los últimos 5 o 6 años. Uh-huh. Ahora, cuando uno dice, bueno, después si uno continúa desde el acceso del hall central, se encuentra con la sala de rayo a la derecha, a la izquierda, tengo entendido, está por ahí la sala de terapia o cirugía, o sea, quirófano, digamos. Cuando uno está en el hospital, está el hall de administración y está la guardia a la derecha. Si seguís derecho, sigue a la ala de alta complejidad. Ajá, bien. Desde ese lugar, desde la puerta de alta complejidad, se va a acceder ahora a terapia, quirófano, sala de partos y showroom. Bien. Aquí todo integrado en un solo área de alta complejidad. Uh-huh. Ahora, a ver que lo estoy perdiendo, tenemos mala señal en ese sector seguramente donde está, a ver si podemos reiterar, por favor. Me parece que lo perdimos, el doctor, vamos a intentar a ver si podemos... ¿Hola? Sí, ahí lo volvimos a tener. Ahora, sí, habíamos perdido la señal. Bien. Decía, el ala este, donde está el sector de internación, eso va a seguir estando por ahora como sigue intacto. Y el ala oeste están haciendo los nuevos consultorios que van a integrarse al ala ambulatoria, donde está el tomógrafo, donde está el ecógrafo. Uh-huh. Esa ala va a ser ambulatoria. Ajá. En un futuro, bueno, en lo que planeamos para el destino de los fondos de este 9 de julio es la construcción de este shock room, una central de materiales, que también está para integrarlo al área de alta complejidad, que es donde se va a esterilizar todo el material del hospital. Se prepara y se esteriliza. Y se deposita en cada uno de los depósitos, ¿no es cierto? El de sala, el de quirófano, el de terapia, pero sale todo esterilizado desde un solo lugar, que es lo ideal también. Ajá. Y una conexión para que una el ala de alta complejidad con el sector de internación, que hoy por hoy no lo tenemos. Cuando tenemos que sacar un paciente de quirófano de UTI, tenemos que pasar por el hall, donde está la sala de espera. Sí. Eso es bastante molesto para los pacientes, para siempre tenemos que estar corriendo la gente. Sí, se pierde intimidad por ahí, sí, claro. Sí, bueno, esto se va a lograr con una comunicación entre el ala de alta complejidad y la sala general. Esas tres obras son el paso siguiente, que es la etapa 2 del plan maestro que hicimos con, bueno, con la gente de arquitectura hospitalaria que vino de Buenos Aires, que nos hizo un plan maestro. Ajá. Para desarrollarlo de forma ordenada al hospital, porque bueno, o sea que se venían varias etapas nuevas, no hay que construir en un lugar donde después te va a estorbar. Claro. Entonces se desarrolló un master plan como para poder las cocheras de la ambulancia, todo eso son obras que siguen, tenerlas todas ordenadas ya en un plan que es ambicioso, que va a llevar 5 o 6 años más para desarrollar, pero bueno, creo que trabajando todos juntos, como venimos haciéndolo, tanto la municipalidad, las empresas, la gente, nosotros mismos, la comunidad hospitalaria, el grupo de gente que estamos todo el día acá, se va a poder lograr. Uh-huh. No tenemos que perder esto que hemos logrado, que es una unión de fuerzas, digamos, en un mismo sentido. Que, bueno, quedó un poco expuesto en el momento de la pandemia, que todos tuvieron que salir a correr, improvisar, y si bien nosotros no teníamos todo para afrontar una pandemia, fíjate que no tuvimos que derivar ningún paciente. Uh-huh. Los pacientes que fueron derivados fueron a pedido del paciente, pero necesidad de derivar por falta de camas, el hospital de Arias no tuvo. Uh-huh. Y al contrario, recibimos derivaciones, sí, de toda la zona. A eso iba, ¿no? Fue un orgullo porque, sí, fue un orgullo porque haber previsto la necesidad, verla previamente, porque cuando ya tenés la necesidad, después es imposible en 2 meses construir un hospital, entonces lo tenés que tener desde antes. Uh-huh. Ahora, a eso voy también con el tema del shock room, sí, porque eso es imprescindible para el paciente politraumatizado. Ahí hablamos, concretamente hablamos cuando tenemos a alguien que se pega un palo con una moto, digamos, bombero, sí, va y lo lleva al hospital. Ese es, exacto, el paciente que entraría ahí. Exactamente. Uh-huh. Ese, entre otros, un infartado, claro, sí, un traumatismo en domicilio, un paciente... Sí, un accidentado en una obra, claro. Que lo encontraron tirado, muchas veces pasa, que no entra en condiciones. Imagínate cuando tenés un paciente politraumatizado, tiene barro, arena, agua, claro, la ropa sucia. Si lo ingresás a quirófano, contaminas todo. Si lo ingresás a terapia, hay otro paciente internado y contaminas todo. Para esa etapa de atención está diseñada una sala de alta complejidad que es para eso, para que 6 o 7 personas puedan... atender una sola persona, que haya lugar, que haya aparatos, pero tenés que preverlo, o sea, tenés que tenerlo antes de que pase la urgencia. Por eso es que la segunda etapa, también de los consultorios que hacían falta, el hospital prácticamente no tenía consultorio, la segunda etapa tiene que ser esta, la de esterilización y showroom. O sea, ahora ustedes van a encaminarse para dejarle, el próximo paso sería hacer esta sala y luego de eso, o ahí mismo continuaría todo lo que tiene que ver con la comunicación física de los pacientes graves. Sí, es la misma obra. Sí. Es la misma obra, tiene 3 partes. Esterilización y central de materiales, showroom y el pasillo que una la alta complejidad con la sala de internación. ¿Y ahí equipamiento está? ¿O falta? A ver, el equipamiento, vos podés desvestir un santo para vestir otro, pero no es lo óptimo. Claro. Desde ya que primero hay que construirlo, que eso es una inversión, no tengo la cifra, porque obviamente está hecho el plano, pero de ahí a sentarse con los arquitectos e ingenieros para ver en qué terminamos. Imagínate que del viernes al lunes, todos los precios de construcción cambiaron, subió el dólar, sube todo. La forma que hicimos los consultorios fue paso a paso, que una obra que si lo tenés que hacer hoy excede largamente los 10 millones de pesos, largamente, pero fuimos comprando los materiales y acopiando absolutamente a medida que entraba un centavo, lo íbamos invirtiendo. Si no, no hubiéramos podido realizarlo. Si vos esperás a tener toda la plata para hacer la obra, no sería posible. Entonces la idea es que empezar, en algún momento se va a terminar. Cuando empezamos los consultorios, parecía que era una obra faraónica, que no íbamos a terminar nunca. Bueno, y ahora el 9 vamos a cortar la cinta. Desde ya vuelvo a invitarlos a todos, el que quiera venir. Perfecto. El 9 de julio al acto a las 9 de la mañana, y a continuación hacemos la inauguración de los consultorios. Bueno, doctor, entonces de a poquito se va completando aquello que siempre es un anhelo. Me imagino, está bueno de que se dibuje. Yo siempre pongo de ejemplo el Hogar Santa Rosa, que fue dibujado, creo que el único edificio que fue dibujado por arquitecto, de hecho fue donado por el arquitecto José Ángel Mir, y se terminó tal cual se había dibujado. Y bueno, en este caso ustedes dicen, bueno, que ahora han terminado con especialistas en tema de salud para tratar de tener un dibujo del cual uno vayan haciendo 2 metros de pared, pero son los 2 metros que tienen de acuerdo a lo que se dibujó, y también de acuerdo a las necesidades, porque me parece que hoy se ha complejizado todo. Seguramente hace unos años atrás la medicina tenía algún tipo de práctica, hoy ya eso quedó obsoleto, y así seguiremos para adelante, ¿no es cierto? Así que bueno, es lo que hace falta hacer. Bueno, mucha suerte entonces en toda la labor, y bueno, seguiremos también de cerca siguiendo cómo va todo eso, ¿no? Bueno, genial. El 9 vamos a empezar con el acto, después nos vamos a la tradicional venta de pollo, eso se va a hacer en el Banco Nación. Ajá. Se van a entregar ahí, hay que encargarlo si ustedes quieren acá los teléfonos del hospital. Las chicas ya están llamando, pero tenemos la base de datos de años anteriores, así que estamos llamando con eso. Y también pueden encargarlo por teléfono, no hay ningún problema, a los teléfonos del hospital. Y sí, podemos reiterar, bueno, podemos repetirlos, por favor, así que pues, siempre a veces los fijos suelen dejar de andar. 440-010, 440-131-134, 440-010, 440-134 y 441-437. Los tres están funcionando. Perfecto. Bien, ahí lo anotamos para darlos después también. Bueno, le agradecemos esta charla. Mucha suerte con lo que sigue, doctor Carlos Smith. Bien, muchísimas gracias. Bueno, ahí lo teníamos al director del hospital, Juan Pedro Cabrini, Carlos Smith, para bueno contarnos lo que se viene ahora en materia de la inauguración de los 6 consultorios que tendrán el próximo sábado, tras el acto oficial que tendrá lugar en el mismo nosocomio, frente al hospital, a las 9 de la mañana, algo que estábamos dando cuenta. Bueno, hay